cierre del programa, quería comentar sobre la primera noticia, hice todos los comentarios sobre la segunda noticia. Interesante, recuerdan, este grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, del MIT, y de Harvard, sobre las vinculaciones que habían encontrado, las correlaciones que habían encontrado entre el aumento de la temperatura a escala global y el grado de deterioro que se genera en las economías, sobre todo en países pobres, ¿sí? Y esto fue realizado aun cuando, digamos, prácticamente los investigadores reconocen que estaban como queriendo empezar a jugar con datos, a ver qué da. No es que a ver qué da porque no haya algo pensado. Está bien pensar que si hay incrementos de temperatura, cuando uno dice que se incrementó la temperatura un grado, es en promedio, pero en algunos lugares suele ser más caluroso, con mayor cantidad de grados por sobre el promedio anual, y eso puede generar, conjunto con una baja cantidad de agua ambiente, de humedad ambiental o del suelo, serios problemas a nivel, por ejemplo, de la producción agropecuaria. Y obviamente eso trae un correlato en el devenir de la industrialización, el empleo en ese año de vacas flacas, digamos. Ahora, ¿así es la forma de hacer ciencia? Y es una de las tantas que por ahí se ejercitan. Empiezan jugando con datos, hay alguna idea en el fondo y de pronto sale algo. Por ahí el manual dice, primero tengamos muy claramente la pregunta, luego hagamos la hipótesis, ¿sí? Y entonces después vamos a testear las predicciones y hacemos el experimento como corresponde, como el manual indica. Independientemente de estas alternativas, lo que uno no hay que caer tan fácilmente, hay que hacer un esfuerzo para no caer en que una cosa es hablar de relaciones causa-efecto entre algo que se mide y algo que se observa, y otra cosa es hablar de correlaciones. Esta es una muy buena correlación en donde hay explicaciones por las cuales cierta variable, el incremento de la temperatura, podría generar, pero ya estoy viendo cómo ya fue reproducido en algunos medios. Y es el incremento en 1,3 grados de la temperatura global reduce el Producto Bruto Interno de los países pobres. No es así. Es una correlación bastante ajustada entre una variable y otra variable. Afinemos un poquito la puntería ahí a la hora de comunicar cosas como estas. Sigue Federico Robles con nosotros en el estudio y tiene un minutito para hacer un cierre sobre el tema por el que lo convocamos, si es que quiere. Primero agradecerte la invitación, ¿no? Me parece que este tipo de invitación y la propuesta del diálogo siempre valoriza en cuanto a reflexión y a reconocimiento de la tarea docente, ¿no? Me parece que es importante dialogar, pensar, discutir, invitarnos a dialogar. Por eso te agradezco como un reconocimiento y a la vez una revalorización del trabajo docente, ¿no? Como reconocer que el otro tiene algo para decir. Los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Muy amable. Nos vamos entonces. ¿Tengo tiempo humor o no tengo tiempo? Tengo tiempo.